a tocar algo que se llaman Las Poblanas, y en el bajo ya sabrán quién viene. Bueno, el siguiente son, hicimos un arreglo también para Las Poblanas, esperemos que les guste. En él, cada uno de nosotros va haciendo una participación especial como solo. Esperemos que les guste. Thank you. Gracias.